chicos. Espérenlo, la casa de Big Brother por MTV. La vida loca me gustó. Saquen buenos gallos, también un buen polvo. Ya me enfiesté otra vez. Muñequita de la mafia me dice que lo que es. Saquen la tos y también la lavada. Uno, dos, tres, cuatro, primero no baja. La escuela no deja, pero para nada. La maña lo puso en el puesto que carga. Es que sin tu amor sufre el corazón y no es así. Las morritas solitas me llaman, pues los venca llega solito se gasta. La escuela no deja, pero para nada. La maña lo puso en el puesto que carga. No mames, carnal, hasta me salieron alas. Apoyo de padrinos en las buenas y en las malas. Se cuentan los billetes con el punicher en caras. Cuando se emparejas con una fila clavada. Que diamantes en cadenas con los diques de un señor. Que una fiesta con la maña hizo el fin de la mansión. Que una güera tengo en uno y en la sala un león. Para que le calen putos corta con silencio. Ahora tenemos tanto que a veces no me la creo. Pedas exclusivas me gustó y faranduleo. Ahora me piden tanto que no más es darles todo. Pa' que se la seta les tiro y agarre el moto. De Valencia me volé para Las Vegas. De a huevo en privado pues llevaba cuatro güeras. Ahora me miran que no más relucen las prendas. Y si te cuellera ya en el canto las ofrendas. La vida loca me gustó. Saquen buenos gallos, también un buen polvo. Ya me enfiesté otra vez. Muñequita de la mafia me dice que hay que hacer. Loca yo de mota, la baby se aloca. Blindada la troca, va la TRX. Amo el lienzo boca, traigo una pelota. Pa' acá, pa' la flota, bien proyecto X. Ando bien lococo, si da pa' abajo me alivian el pinche rococo. Y pa' el destrampe siempre saco buena plebe. Toda monta en la Mercedes, bien firme con los carteles. Pues aquí el que puede, puede. La vida loca me gustó. Saquen buenos gallos, también un buen polvón. Ya me enfiesté otra vez. Muñequita de la mafia me dice que hay que hacer. Saquen la tos y también la lavada. Uno, dos, tres, cuatro, primero no baja. La escuela no deja, pero para nada. La maña lo puso en el puesto que carga. Es que sin tu amor sufre el corazón y no es así.